nadie sabe, no, lo que se sufre aquí, arriba del tablón. Lo que lastimo yo por hacer fiel a mi corazón. Al escuchar guitarras, al son de una canción, el músico disfruta con dolor el éxito de un show. Su historia es igual a la de un payaso, que por fuera ríe y por dentro llora el corazón. Yo nací para cantar y tú para esperar. Solo un beso regresar es tu felicidad. Solo espero que algún día esto termine y no te canses de esperar, vida mía. Ay, vida mía. Aquí, arriba del tablón, lo que lastimo yo por hacerle fiel a mi corazón. Al escuchar guitarras, al son de una canción. Yo nací para cantar y tú para esperar. Solo un beso regresar es tu felicidad. Solo espero que algún día esto termine y no te canses de esperar.